Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio, por este momento aquí, por el tema de hoy. Y pues antes que nada agradecida, agradecer el tiempo, el hoy, el espacio de aquí de Racuna Radio. De verdad que el tema de hoy para mí es un tema muy interesante. Y pues qué mejor que estarlo disfrutando con un buen café de aquí de Arcadia, y una bolita de queso para hablar de este tema tan interesante que nos hace sentir tan bien. Y a mí, pues déjenme decirles que el café es algo que me encanta. Entonces, el café de aquí tiene algo muy especial que me fascina. Vamos a hablar de aromaterapia. El tema de hoy es aromaterapia. ¿Cómo lo tomamos? O sea, ¿realmente le damos esa importancia a la aromaterapia? Muchas personas podemos decir algo de este tema, por qué lo compramos o cómo lo vendemos o por qué de repente le tomamos esa sensación tan deliciosa a un aroma, ¿no? Entonces, hablar de aromaterapia, pues como su palabra lo dice, ¿no? Terapia. Y es una terapia a base de aromas. Pueden ser aceites, fragancias, esencias, o sea, aromas, nada más. ¿Por qué de repente estamos con un clip, con un aroma, y a los días podemos no simpatizar tanto con ese aroma? O sea, nos puede ser muy dulce o puede no agradarnos en ese momento. Bueno, porque tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. La aromaterapia, esta terapia, si nosotros enfocáramos un aroma en nuestra personalidad, nos daremos cuenta que este aroma nos ayuda a trabajar algo siempre, siempre, siempre. Cuando en el primer día que estuve aquí al aire con ustedes, les platicaba de cuando vamos por la calle y pasaba alguna persona y ese aroma te llevaba, ¿no? Te hacía trascender a otros tiempos y recordar, ¿no? Híjole, cuando era niña me gustaba este perfume que mi papá usaba o el perfume que mi mamá usaba, o no sé. Y haces memoria de ciertas situaciones con algunos aromas. ¿Por qué no haces memoria con los aromas que no te gustan? No sé si se fijan que de repente vamos y si hay un aroma que no te gusta, o sea, no vas a recordar nada, solo vas a decir: ¿qué aroma tan desagradable? Pues para ti puede ser ese aroma desagradable, pero para la persona de repente puedes preguntarte cómo pueden usar ese aroma, ¿no? Pero ¿por qué lo pueden usar? Bueno, porque ese aroma está trabajando algo en esas personas y tal cual así se maneja la aromaterapia se maneja por energía, claro que se maneja por energía. La aromaterapia pues es llega y hace un clic con nosotros mismos y entonces en nuestra personalidad, ¿sí? Por los receptores linfáticos, nos entrega esta armonía en el sistema nervioso y entonces podemos estar, por eso te dicen, te vas a relajar. O sea, ¿por qué? Pues porque entra por la nariz y hace este efecto de trabajar algo, de recordar algo, de quedarte tranquilo, de hacer algo que quieras. No sé si les pasa que de repente, ay, me gusta este aroma para ponerlo en mi difusor, ¿no? Y lo pones en tu difusor porque te dijeron que el aroma es muy bueno para, por ejemplo, el árbol de té. Entonces, vamos a usar un aroma de árbol de té, es uno de los aromas muy, muy, muy frescos, como tal lo dice su nombre, árbol. Entonces, es un aroma súper fresco, pero sí tiene muchísimas ventajas porque es un eliminador de bacterias súper importante. El árbol de té tiene un nombre que no estoy metiendo marcas, más que la mía, pero tal cual es melaleuca. El árbol de té también es conocido como el nombre de melaleuca, ¿sí? Y este es el significado del árbol de té. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pueden usar muchas marcas? Bueno, porque Para empezar, cuando lo usamos en líneas, pues es importante usarlo porque nos ayuda a dar un grado de desinfección importante en casa, en los baños, en los pisos, a las mascotas no les hace daño, pero también relaja. Algo importante de él es un aceite esencial que viene directo de la naturaleza. De hecho, este es uno de los aceites, es caro porque es uno de los aceites que es más difícil de extraer, ¿sí? Para obtener este aceite es un trabajo como más especial para poder conseguir esa esencia, ese aroma del árbol de té. Entonces, haces clip y a lo mejor tú lo usas y dices, no, es que me encanta cómo huele mi casa cuando utilizo el árbol de té, pero si también te fijas, de repente cuando llegas todo acelerado a algún lugar y este lugar está en un ambiente bien, que vas todo acalorado y está fresco, más aparte el aroma, bueno, haces así como un momento de relajación, o sea, te relajas. Sí, la aromaterapia es una terapia que nos ayuda a trabajar algo que traigamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace es relajar nuestro ser, nos relaja a nosotros, y entonces nosotros podemos enfocarnos más hacia dónde queremos ir. Nos ayuda para resolver problemas, claro que nos ayuda. ¿Por qué? Porque podemos pensar y podemos relajarnos más. Y acuérdense que de repente cuando hay un problema, pues no debemos de pensar con la cabeza acá toda acelerada. Entonces sí necesitamos tener como este momento de reposo. Diferentes tipos de aromaterapia, florales, cítricos, sí, sí son diferentes. Cada personalidad tiene su aroma. Y vamos a inclinarnos a trabajar en ellos, porque cuando yo era adolescente me gustaba el pachuli y sin embargo ahorita me gusta la orquídea, porque son cambios, es lo que les digo, el pachuli es una de las maravillas para los adolescentes y es una maravilla que puedes combinar como con árbol de té cuando quieres hacer una sinergia. Recordemos que cuando hacemos sinergias, las sinergias ya son combinaciones de aromas o esencias, las cuales podemos encontrar en ellas muchísima energía. Clau, ¿por qué dices que las esencias o los aromas tienen energías? Les platicaba que el árbol de té es una, para extraer el árbol de té es un trabajo muy laborioso. Entonces, para empezar, tiene que la persona que elabora esta esencia, la persona que elabora este aroma, tiene mucho que ver cómo es la personalidad de quien lo elabora. ¿Por qué? Porque tiene que tener una paciencia increíble, y hablemos del árbol de té. O sea, tiene que tener una paciencia increíble, el cuidado adecuado para poder extraer esta esencia. No puede ser algo al ahí se va. O sea, tiene que ser algo con delicadeza. Las esencias no se elaboran nada más, por ejemplo, si elaboramos una tintura, nosotros sabemos que quedan en reposo unos días, y van, pues, en cierto grado de alcohol o con cierto grado de agua. Y sin embargo, una esencia es delicada. Algo que puede llamarnos mucho la atención de obtener esencias es que son diferentes tipos de trabajos para poder extraer estos aromas tan delicados de algunas flores. Hay aromas que son más fuertes como el romero, la lavanda, el clavo, la pimienta, el tomillo. Pero me estás diciendo que esos entran dentro de las esencias. Claro, chicos. Ustedes no tienen idea lo que una pimienta puede hacer en una sinergia, en una combinación de aromas. Cuando tú haces una combinación de aromas adecuada, encuentras un boom. ¿Cómo puedo saber cómo elaborar esta combinación de aromas? Tu personalidad te los va a ir dando. Por ejemplo, si tú tienes diferentes aromas, si tienes florales, cítricos, si tienes florales, cítricos y como este tipo de, se me fue el nombre, como de pimienta, de clavo, de especies, y tienes esencias así, aromas de ese tipo, se pueden mezclar, sí se pueden mezclar ¿Cómo podemos saber para qué sirven cada una de estas cosas? ¿Para qué sirve la pimienta? Por ejemplo, en pimienta, tenemos pimienta negra, pero tenemos también la pimienta rosa. La pimienta rosa, este aroma es un aroma súper diferente a la pimienta negra, es más delicado. Es un aroma que cuando tú lo combinas con florales, te da unas sinergias, unas energías increíbles en tu ser, siempre y cuando lo necesites. Si yo hago un preparado para mí y yo digo, wow, me encantó, y yo te lo muestro a ti, de repente puedes decirme, no, no es mi gusto, ¿sí? Pero tú solo, ¿cómo puedo yo preparar mis propias esencias? Bueno, tienes diferentes tipos de esencias. Entonces, como ya son tus gustos los que, o cuando vas a ir a comprar algo, vas a oler diferentes esencias y ahí te vas a dar cuenta cuáles son las que hacen clic contigo. ¿Cómo las puedes mezclar? ¿Qué puedo mezclar con qué? Algo que les voy a dejar así como de tarea es algo que yo les digo mucho en los cursos. Cuando uno toma cursos, aprendes de lo que la persona ya sabe. Y eso es algo muy padre, ¿no? Aprender de alguien que ya sabe, más todavía lo que yo vaya a investigar, porque una cosa es lo que esa persona me diga y otra cosa es lo que otras personas hayan elaborado, hayan hecho, hayan investigado. Entonces, cuando empezamos a investigar, nos vamos dando cuenta que hay diferentes grupos, familias, de aromas que se pueden combinar. Muy poquitos no se pueden combinar. Entonces, si el árbol de té es con muy poquitas, flores con las que no se puede combinar, pero el árbol de té es algo con lo que siempre puedes combinar. Pimienta, para personas que están en una depresión así súper profunda, pero ¿con qué lo voy a combinar? ¿Con qué haces clic? ¿Haces clic con limón? ¿Haces clic con cedro? Una persona, súper enamorada, entonces trae toda la adrenalina al 1000 por hora, ¿no? Y está bien desconcentrada del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, identifica primero tus aromas, ¿sí? Identifica tus aromas y de ahí ya hay que ver cuál puede relajarte. Entonces, la aromaterapia, créanme, es una terapia que todos tenemos casi en casa. Casi la mayoría de las personas tienen aromaterapia en su casa, desde una fragancia, desde aceites, desde aceititos esenciales para el difusor. O sea, casi todas las familias actualmente tenemos aromaterapia. Sabemos usarla. Es tóxica, chicos. Hay que tener mucho cuidado con cuánto se aplica. El día miércoles tuve este curso. En mis cursos siempre les doy reflexología. Esa es una base, siempre. Este miércoles, el día de mañana, aquí en Arcadia, Hospital 516. ¡Bravo! Ya me lo aprendí. ¿Ven que la aromaterapia sí sirve? El día de mañana va a estar muy padre porque va a ser reflexología con auriculoterapia y anatomía de la lengua. Y se llevan de la mano. Y yo les explicaba lo que es una esencia pura. ¿Cuánto necesitas para una crema? Nada. O sea, estamos hablando de una o dos gotas. Y el aroma queda como lo percibes tú. O sea, tú lo percibes así y sientes el aroma, ¿no? Hueles y dices, ay, dos gotas, en verdad, con una o dos gotitas voy a poder quedarme con este mismo aroma, a esa potencia, sí, sí te puedes quedar con ese mismo aroma cuando las esencias son puras, porque quedan puramente. Cuando las esencias ya vienen plantadas, se llaman plantadas como cuando haces homeopatía, por ejemplo, es por potencias, cuando hablamos de microdosis, ¿no? Entonces, ya cuando vienen plantadas, ya no es pura, entonces sí baja su densidad cuando la vamos a usar en un aceite, la vamos a usar en una crema. A mí me gusta mucho que la gente use aromaterapias en cremas, les voy a explicar por qué. Porque la persona que ya tiene una crema, que ya es su crema corporal, que es la que le cae bien y todo, y trae algún dolor, alguna molestia, cefalea, lo que traigan, ¿no? Está pasando por ciertas situaciones, le agregan una o dos gotitas y de verdad es increíble el cambio de personalidad. O sea, es una maravilla. Claudia, ¿podemos conseguir esencias contigo? Claro que pueden conseguir esencias con Itzana. Y lo más padre es que van a poder ustedes, que es lo que les digo en los cursos, elaborar hasta su propia marca, su propio negocio. Es algo muy padre que yo tengo ahorita en los cursos de los miércoles aquí en Arcadia. Diferentes personalidades, ¿no? Y creencias. Y es muy interesante, por ejemplo, enfocarnos en lo más importante, la salud espiritual. Y la salud espiritual, pues, nos lleva a la salud del cuerpo y va encaminado. O sea, es difícil la conexión, chicos. Por eso, de repente, aunque tengamos algo tan sencillo como es la aromaterapia en nuestras manos, es difícil usarla porque el mismo ser nos dice, es este como encuentro contigo, es este despertar y te va a hacer trabajar. Mejor no lo pongas, o sea, mejor así. Entonces, tenemos que estar trabajando y tenemos que estar usando lo que nos gusta. ¿Cuántas veces nos preguntamos a nuestro cuerpo, qué quieres? ¿De qué tienes ganas? O sea, realmente lo chequeamos, realmente le preguntamos, le agradecemos, gracias, porque ahorita la rifaste, anduviste de arriba para abajo, te cansaste, pero no te doblaste. Le agradecemos a nuestro cuerpo, porque queremos dinero y queremos muchas cosas, pero al final, si nuestro cuerpo está bien, va a obtener muchísimas cosas. Dios nos dio vida para vivir en abundancia y nos hizo dueños de todo, nos dio aquí todo para hacer de lo que queramos. ¿Qué tan dispuesto estás para recibir este regalo? ¿Qué tan dispuesto estás para trabajarlo? Te duermes en la noche y dices, mañana quiero ir a la barranca y de verdad quiero ir a la barranca y me quiero levantar y quiero hacer ejercicio. Y luego te levantas en la mañana y dices, no, qué hueva, o sea, ya que estoy ahí abajo, no, no, no, qué flojera, me va a doler el cuerpo en la tarde y mañana y en la semana, voy a trabajar. Y tu cuerpo te dijo, quiero ir a la barranca, quiero ir a ver el amanecer o el atardecer en la barranca, quiero ir a ese aroma fresco y más ahorita que está lloviendo tan delicioso, este aire tan, tan maravilloso que hasta nos pega en nuestra piel, ¿no? ¿Te dijo alguna vez, tienes que bajar hasta abajo? No, ¿verdad? O sea, te dijo, quiero ir a la barranca. ¿Cuánto quieres bajar? ¿Hasta aquí? Porque yo sé que mañana tú necesitas energía. No voy a hacer que descargues energía. Bajar es muy fácil. Pero si bajo de más, yo sé que tú en la semana, tu cuerpo, vas a estar desgastado. Y entonces, pues, va a ser una semana más difícil para ti. Pero poco a poco, ¿qué te parece? ¿Quieres ir a la barranca? Vamos a ir a la barranca. Vamos a bajar hasta aquí. Y vamos a subir y vamos a disfrutar de esa aromaterapia natural que nos regala nuestra madre tierra. Entonces es cuando empezamos a hacer la conexión con nosotros mismos. Algo que les puedo decir que estoy maravillada de haber encontrado Arcadia es esta fusión cultural que lleva, ¿no? Y la fusión cultural al final del día es el nuestro verdadero yo, ¿no? Nuestro verdadero ser. Entonces, cuando vemos cultura, de repente, lógicamente las personalidades, cada quien nos vamos a ir a la cultura que en ese momento estamos viviendo, gozando o por la que queremos inclinarnos. Y es algo muy padre el encontrar lugares en el que haces el clip, ¿no? El clip contigo mismo, que puedes llegar a un lugar, que puedes estar tranquilo, que puedes disfrutar de ciertas comidas o bebidas y de este momento de relajación, de este momento de tranquilidad. Entonces, sí es muy importante, si usamos aromaterapia, si ya tenemos ese aroma, chicos, que ya hizo clic con nosotros, ese aroma nos va a empezar a ayudar a ir despertando una y otra vez ciertas situaciones en nuestra personalidad. Y es increíble el trabajo que la aromaterapia hace, la terapia aromatizante que le damos a nuestro cuerpo, la terapia que la armoniza, o sea, es aroma, armoniza nuestro cuerpo, nuestro ser, entonces por ende armoniza nuestra alma, chicos. Hay que cuidar mucho esta parte. Diario andamos corriendo, ni siquiera somos capaces de tener un baño delicioso, de poder disfrutar de este ritual de limpieza, te metes, te bañas, te sales y se acabó. Y te diste ese tiempo, o sea, realmente te diste ese tiempo. Muchos estamos pasando, y yo creo que es mundial, por esta situación de la pandemia, entonces es algo muy, la verdad es algo muy complicado porque estamos viendo muchas situaciones que se están apareciendo económicas y por ende, bueno, entonces viene el problema con la pareja, ¿no? O con la familia, no necesariamente con la pareja, sino con la familia, hablamos de padres, hijos, de quien sea. Entonces, cuando pasamos ya por esto, dices, chin, tengo mis broncas económicas, tengo mis broncas emocionales, entonces por declive tu cuerpo pues va a decir, espérate, ¿no? Y tú todavía tienes tantas cosas que hacer, y pues tú, tu personalidad le dice, no, no te puedes acostar, necesitamos pararnos. Entonces pasan después ciertas situaciones porque tu cuerpo dice un ya. Cuando le puedes ir dando de poquito en poquito. Y algo que sí les puedo compartir, esta experiencia maravillosa, es esa parte en la que muchas veces decimos, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no puedo hacer aquello. Y sí podemos, chicos. Nada más es irnos dando los espacios porque no tengo tiempo. Sí, sí hay tiempo. Organízalo. Ay, qué fácil es para ti. Créanme que se los dice a alguien que dormía una hora al día y que prometía que no tenía tiempo. Entonces, ahora hago tantas actividades y mis hijas hacen más y yo digo, ¿en qué momento empezó este trabajo? Cuando empecé mi encuentro conmigo mismo. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Pero tampoco fue difícil. Ahora es gozoso. Ahora es disfrutable. Ahora ya no hay... ¿Hay miedo? Sí, sí hay miedo. Pero no hay tantos tabús en mi personalidad, conmigo misma. O sea, es lo que no hay. Miedo siempre va a haber. O sea, tú puedes ver a las personas muy bien, muy firmes, pero por dentro hay miedo, claro, hay mucho miedo. Pero sin embargo, sabes que con el miedo no vas a hacer nada. Y que el miedo de todos modos va a estar ahí. Pero que cuando logres algo vas a decir, vientos, lo lograste. Entonces, es muy importante darnos esos pequeños regalos, chicos. Mamá, la abuela, la tía, la prima, la esposa, la novia. Tiene aromaterapia en casa, sí, de diferentes marcas. Pero Claudia, si no es una esencia pura, no importa, chicos, utilícenla. Utilícenla, dense ese regalito, dense esa gracia de poderse dar ese momento, esa tranquilidad con su propia persona. Y pues, la verdad, ¿qué les puedo decir de los cursos? Que es una maravilla el poder encontrar la reflexología, el poder desintoxicar nuestro cuerpo, el poderle dar una relajación, Claudia, pero son súper dolorosos, las heridas duelen, chicos. Y le hemos dado tanto y tanto y tanto a nuestro cuerpo, que de verdad es claro que va a doler el podernos quitar tanto estrés que tenemos en todos nuestros músculos, en toda nuestra piel. O sea, de verdad que cuando ya empiezas a conocer la reflexología, cuando empiezas a conocer tantas cosas, tantas alternativas naturales, cuando te empiezas a meter en este rollo de la medicina tradicional china, que se abrevia con mayúsculas MTC, y empiezas a conocer realmente tanto conocimiento de estas personas, los puntos específicos, o sea, acupuntura, cara, espalda, la acupuntura es en todo el cuerpo, o sea, tiene para todos los puntos. Auriculoterapia, algo que nos los enseñó la medicina tradicional china, son esos tres puntos especiales que debemos de siempre tener en auriculoterapia. ¿Y el por qué? Porque son los centros. Y después, ¿qué vamos a trabajar? Es que tengo tantas enfermedades, sí, pero ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cómo te enseña a ver a la persona y no al paciente? Porque el paciente tiene muchas enfermedades, pero es una persona, es un ser humano. Entonces, primero vamos a enfocarnos por la persona. Entonces, cuando conocemos, es muy difícil, Claudia, darnos cuenta en la anatomía de la lengua, darnos cuenta problemas con el paciente. Bueno, miren, algo muy padre que yo les puedo platicar de reflexología Es que yo siempre en los cursos les entrego un kit, ¿sí? Para trabajar. Entonces, un kit que si vamos a trabajar con manos, con la reflexología, entonces ahí ustedes se van guiando. Entonces, en la anatomía de la lengua es lo mismo. Entonces, ya después tomamos las dos y ves una lengua y luego dices, ah, pues está gruesa, su saburra es así, está inflamada, está delgada, según la lengua, ¿no? Entonces empiezas a notar ya en tu imagen de la lengua. Pero después ya te vas dando cuenta, nos subimos a la orejita y con luz, con una linterna lo podremos hacer del celular, nos vamos dando cuenta en dónde está la anatomía de la orejita, en dónde está cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces vamos viendo que sí se conecta lo que la lengua dice con la orejita. Pero entonces ya tenemos la gráfica ahí a color de la mano, ya tenemos las tres, la lengua, la orejita y después la mano. Entonces cuando ya llegas a la reflexología y trabajas la reflexología, puedes tomar una foto de antes y le preguntas, pues, ¿cómo te sientes? Le haces reflexología al paciente y te das cuenta que efectivamente en lo que nos decía la lengua y lo confirmamos en la orejita, y ahora nos vamos a los puntos de la mano, le podemos quitar muchos malestares, muchos síntomas al paciente que él traiga de dolores o angustias o cosas así, depresión, ansiedad. Y ya después vuelves otra vez a la orejita y te das cuenta que sí sigue el problema, pero las venitas que estaban tan saltadas se hicieron más delgadas y el mismo paciente te va a decir, me siento mucho mejor. Entonces dejas ahí la auriculoterapia, dejas lo que se necesite, tachuela, balín, semilla mostaza, lo que necesites. Si yo les contara de las semillas que yo uso en auriculoterapia, de verdad, vengan a los cursos. Y no soy la única y no tengo un año. O sea, son semillas que realmente se han usado desde hace muchísimo tiempo y pocas personas. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve la oportunidad de empezar a estudiarlo, tuve la oportunidad de agarrar algo que se llama YouTube y entonces Internet y me puse a investigar y encontraba y encontraba y encontraba y entre más buscas más encuentras, porque una cosa te lleva a la otra. Entonces me empecé a sorprender y me empecé a enamorar de esta, la verdad, de esta belleza. ¿Por qué? Porque, bueno, conecta, te conecta, conecta tu carita, conecta tu cuerpo, tu ser, tus emociones, tu manera de expresarte. Empieza a cambiar tu personalidad, sí, desde tu forma de hablar, de expresarte, de comportarte con las personas, sí, sí empieza a cambiar. Cuando empiezas a usar las cosas que realmente son de nosotros, las cosas naturales, la verdad, todo tu cuerpo empieza a cambiar. ¿Puedes quitar enfermedades? Bueno, muchas veces dicen que las enfermedades son mentales, otras personas dicen que son ciertos sentimientos que están ahí atorados, que entonces cuando los liberas salen. Entonces ya es un trabajo personal que cada quien lo va haciendo, lo va investigando, lo va disfrutando, lo va conociendo. Y tú puedes dar tu punto de vista si crees que fue mental, fue emocional, o cómo lo viviste, o cómo has vivido este proceso después de que entraste a estudiar todo esto de las medicinas alternativas, la aromaterapia, la medicina tradicional china, que tiene grandes investigaciones. Realmente ellos sí tienen algo como muy, muy específico, pueden entregarte mucha información valiosa para que tú vayas explorando lo que es el cuerpo humano. Entonces, estos puntos que hacen, bueno, relajan. ¿De qué trabajamos? O sea, cuando tú empiezas a investigar todo esto, cuando empiezas a investigar, porque si estás usando auriculoterapia, aromaterapia y alguna otra alternativa, y puedes estar usando medicamentos, claro, puedes usar tus medicamentos alópatas, no deja nada. Hay ciertos aromas que para ciertas situaciones no los puedes usar, sí, entonces nada más el tener nada más esta educación, el tener, ¿cómo les quiero decir? Como esta dedicación de hacer las cosas correctamente, todo va a fluir correctamente, porque de repente el estar enfermos pues puede traer muchas cosas en nuestra personalidad, el sentirnos cabizbajos, o el de repente sentirnos solos, o el sentir mil cosas, a lo mejor a veces no pasa, a veces sí pasa. Y el que tengamos como unas bases fundamentales, como son las medicinas alternativas, pues nos ayuda mucho a controlar. Es que son mentales. Pues mentales o no mentales, de verdad te ayudan demasiado. Entonces, y lo podemos ver con la aromaterapia. Entonces sí fue un tema que sí quise tomar con ustedes, porque Itzana tiene lo que son aceites esenciales, tiene lo que son fragancias, tiene cremas, tiene gel corporal con aloe vera. Y este gel corporal pues lo puedes usar cuando te vas a la playa, te quemas, te lo aplicas y adiós, ardor de quemadura. Tiene sales. Entonces, algo que me encanta de las sales, pues el manejo en frío con el que se elabora y lo que contienen sus sales. Entonces, ¿por qué, Claudia, nosotros podemos llegar a casa y hacer una tinita con unas gotitas de una terapia, de una aromaterapia, que de una esencia que tengamos, y no sé, un chorrito de aceite de vinagre con nuestra agüita caliente, meter nuestros pies? No es lo mismo que tus sales, son sales, chicos. O sea, no nos equivoquemos, son sales, todas son sales. ¿Qué contienen las sales de Itzana? Cuando ustedes las están usando, ustedes ven beneficios. Claudia, me acabo de quitar una uña enterrada, llegué, metí mis pies en las sales de Itzana, sobre todo en árbol de té, se las recomiendo demasiado, y no inventes, o sea, me desinflamó, me quitó el dolor. ¿Por qué? Bueno, los que han comprado las sales de Itzana saben muy independientemente de las sales lo que contienen. No contienen hierbitas, es aromaterapia como tal, pero que la energetiza. Sí, es algo muy importante. Itzana solo tiene una sinergia que es el óleo fuerte. Es una combinación como tal que tiene de esencias. Ya ahorita ya tiene sus esencias para que tú mismo puedas elaborar tus sinergias o que te manejes con una sola esencia. Y de aquí podemos utilizar las esencias o también podemos usar lo que es la sinergia del óleo fuerte en alguna crema, en algún gel, en lo que quieran, en algún aceitito o hasta en sales. Pero sí se sienten muy diferentes, sí se sienten muy diferentes. Las sales de Itzana vienen energetizadas. Tú vas a tener la fortuna de que cuando obtengas unas sales de Itzana, aparte de que es aromaterapia también y de que tienen muchos efectos diferentes, vienen energetizadas. Son sales, chicos, son sales de mar, como todas las sales, no cambian las sales. La diferencia es la elaboración de las sales. O sea, la aromaterapia que tienen, la aromaterapia es pura. La aromaterapia se trabaja en frío en las sales con Itzana. Y aparte están energetizadas. Entonces, sí les puedo recomendar muchísimo los aceites. Los aceites no dejan para nada tu piel grasosa. Puedes utilizar mucho aceite en algún masaje y tu piel va a quedar deliciosa. En cremas corporales, si ya tienes tu crema y tú solo quieres agregar aromaterapia, pues una esencia le agregas a tu crema y ¡ay! Una maravilla para tu ser. Entonces, tenemos mucha variedad, tenemos los jabones. Algo muy interesante de los jabones, Itzana no maneja los jabones de acupuntura o cosas así, no los maneja, pero sí les enseño la elaboración de los mismos. Entonces, realmente el estar conectados y el saber cómo y por qué podemos hacer ciertas mezclas con los jabones, ¿qué le vamos a poner? ¿Cómo se llama cuando necesitas que algo no se eche a perder? Ya se me fue. Conservador. ¿Qué conservador le vamos a poner? Hay tipos de conservadores. Si usamos algo fresco, o si usamos cosas secas, o si usamos puras esencias. O sea, hay tipos de conservadores. Muchas gracias, no te doy las gracias, muchas gracias. Hay tipos de conservadores. Entonces, hay que saber qué vamos a usar, o si se van a usar más de un conservador, según la materia prima que vayamos a usar en nuestro jabón, ¿sí? Entonces, es bien importante el saber la elaboración de los jabones, chicos. Los jabones es una mina de oro, estamos en plena pandemia, díganme quién no usa un jabón para bañarse, todos usamos jabones, ¿sí? Entonces, yo les enseño desde la elaboración de los champús naturales, diferentes tipos de champús, de jabones, las sales, Y esta parte que yo les digo siempre a mis chicas y a mis chicos, el amor con lo que lo hagas. Entonces, sí es muy importante dónde compramos nuestras esencias. A veces hay esencias que pueden ser ya muy plantadas y pueden ser muy económicas y pueden oler rico. Sí es muy importante dónde las compremos y yo creo que eso todos lo sabemos. Entonces, pues muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por este tema. Y pues Arcadia, muchísimas gracias por este delicioso café, que la verdad es un placer venir a disfrutarlo aquí en Arcadia. Y pues a Racuna Radio, muchas gracias por este espacio que poco a poco ya tengo siempre, si se fijan aquí, mi rolón. Entonces poco a poco trato de estar más relajada, pero sí es muy padre todo este tema de la aromaterapia, de todo lo natural, de todo lo que a nuestro ser lo haga sentir bien. Entonces, pues muchísimas gracias. El tema de hoy fue aromaterapia aquí en Racuna Radio y pues qué mejor al mejor patrocinador de aquí, que es Itzana. Y son productos 100% artesanales. De verdad que mucha gente me decía, ¿de verdad tú los haces? Bueno, ya se los estoy demostrando que yo hago mis productos porque yo les muestro desde el corazón de Itzana cómo los elaboramos. Y pues también a Juanita Charles, porque con sus viajes la verdad te das un mundo a diferentes lugares increíbles, precios muy accesibles. De verdad, son unos viajes increíbles. Dense de repente ese regalo de ir apartando ese momento, porque de repente decimos, no, con tal o con esto, con lo otro, pero el chiste es regalárnoslo. Regalarnos lo que queremos y lo que nos merecemos. Qué fácil es, Claudia, no hay dinero. Qué fácil puede ser para ti. Créanme que es lo más fácil del mundo. Se oye medio extraño, pero ahora me voy dando cuenta y yo digo, no puedo creerlo, como la vida te va multiplicando en abundancias increíbles, tanto de lo que tú le das. Pues chicos, muchísimas gracias. Agradezco el aquí y el ahora en este día. Y pues ojalá se regalen muchos, muchos días de aromaterapia. Muchas gracias a Racuna Radio y pues más que agradecer esta gran tarde. Hasta luego.